La Otra Historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en el capítulo número 54 de la serie Historia y Literatura, usted quiere hablar de uno de los textos más clásicos de la literatura universal, que es el de El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, del irlandés Oscar Wilde, publicado inicialmente en 1890. Allí, pues, uno de los temas, el tema quizás central es la trama o lo que se maneja con el tema del narcisismo, del narciso. Yo creo que, según me mencionaba usted hace unos minutos, es un tema muy actual porque si algún ser humano ha sido narciso, ha sido el de este tiempo. Siempre ha sido narcisista. Pero ahora con el siglo XXI, pues el ser humano con tanto poder, si en el siglo XIX manejaba poder, en el siglo XXI sí que maneja poder, porque el desarrollo tecnológico lo ha llevado a pensar mucho más allá de lo que sus propias capacidades le permitían pensar en el siglo XIX. Qué bueno sería que usted nos lea un poco la historia a través de este libro, El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. A ver, sí, el narcisismo ha sido algo, pues está en los mitos. Este es el libro maravilloso de Ovidio que se llama Las Metamorfosis, que es un libro que no sé por qué no leemos bien. En el siglo de Augusto, Augusto se preocupó mucho porque los romanos tuvieran una serie de dioses que les dieran un destino manifiesto. Así como los griegos tenían sus propios dioses, para ser griegos los romanos, a través de personajes como Virgilio y Ovidio, empezaron a tener sus propios dioses. Y en ese libro de la Metamorfosis, que hay que leerlo porque es otra vez, comienza con una versión del diluvio muy particular. Y es un texto romano que va a hablar del diluvio, donde los hombres que sobreviven al diluvio solamente encuentran huellas y van siguiendo huellas. Y eso los vuelve humanos de nuevo. Es una cosa muy bonita. El libro, pues, de las Metamorfosis es muy particular y ahí aparece otra vez el mito de Narciso, el que se enamora de sí mismo, de su belleza. A ver, Oscar Wilde se preocupó mucho por el asunto de la belleza. Él mismo era un dandy, o sea, era una obra de arte caminando. Y aparece pues como uno de esos hombres que empiezan a determinar que la realidad es asombrosa cuando está seguida o amparada por la belleza. El mismo Toulouse-Lautrec lo va a pintar en el cabaret, en el Moulin Rouge, en el Molino Rojo, a Oscar Wilde. O sea, siempre llamaba la atención. Pero Oscar Wilde tiene una preocupación muy alta y los artículos de él sobre el arte son maravillosos. Sobre todo, algo que deja muy asombroso las teorías de Oscar Wilde. El arte, para ser arte, tiene que ser una mentira. Ese es el reto de un pintor. Pinte una mentira. Es el reto de un escritor, escriba una mentira. O sea, el arte no copia la naturaleza, a pesar de que el inicio del arte fue copiar la naturaleza, y en la medida en que se copiaba la naturaleza, el hombre le perdía más miedo, sí, a la naturaleza. Por eso los griegos llegan a ser unas estatuas tan bien hechas que implican un conocimiento muy fuerte del ser humano y de las hojas del cuerpo humano, y eso se lleva, por ejemplo, a artes muy primitivos donde todavía le tienen miedo a la naturaleza, como en África, en América, y entonces las figuras son monstruosas, generan miedo. Entonces se supone que la medida en que el hombre le pierde miedo a la naturaleza encuentra más belleza, y esa belleza la va a convertir en un arte que dura más que el hombre. el arte tiende a ser de una enorme duración. Hoy en día, pues por la ley de la entropía, sabemos que el arte terminará destruyéndose. Y el hombre lo único que hace frente a lo más probable que es la entropía, o sea que estamos cambiando permanentemente, es sostener a partir de restauraciones lo que se estaba acabando. Pero eso llegará un momento en que se acabará. Pues es la segunda ley de la termodinámica, que todo se termina destruyendo, se termina variando, termina cambiando, y lo que era antes no era. Pero el arte tiene algo que es muy particular, y es que se parece al hombre porque el hombre está en el arte, y el hombre quisiera ser arte. Y ahí aparecen conceptos de belleza. ¿Qué es lo bello? ¿Cuáles son los órdenes de lo bello? ¿Cómo lo bello es todo aquello que se opone a lo monstruoso, a lo bestial? Y buscaremos sostener hasta donde sea posible lo bello. Entonces ahí es donde viene la novela de Oscar Wilde, que a pesar de que él vivía dentro de la belleza, sabía que entrópicamente eso se estaba destruyendo. Entonces se crea un cuento, que es el que le publican en 1890, sobre un pintor que prácticamente se enamora de un modelo y pinta ese cuadro del modelo para que el modelo ya no cambie nunca más. Eso se lo... En 1891 dice, no, esto hay que ampliarlo. Haga una novela, y hace la única novela que escribió. Él hace muy buenos cuentos, hace unas obras de teatro espectaculares, pero la novela de Oscar Wilde y de un pintor que se llama Civil Hallworth, y Civil quiere que Oscar permanezca siempre bello y pinta un cuadro perfecto. Ahora, el cuadro va a tener como un carácter mágico. Va a mantener en vida siempre bello a Dorian Gray. Pero el cuadro se va deformando en la medida en que el tiempo va pasando. Y no se deforma solo por el efecto físico de que vamos envejeciendo, de que las células van cambiando, sino que también aparece el tiempo que nos destroza, que es el tiempo de la codicia, el tiempo de la ira, de la rabia, el tiempo de la apariencia. O sea, hay algo más que el trabajo que hacen las células. Por ahí alguien decía, uno a los 20 años tiene la cara que le dio Dios, a los 40 la cara que le dio la vida y a los 60 la cara que se merece. O sea, porque ahí se amontonaron frustraciones, deseos insatisfechos, iras, envidias, traiciones, actos grotescos. Y eso es lo que va a empezar a estudiar Oscar Wilde. Obviamente no va a ser original en ese mundo, porque eso ya tenía preámbulos. Hay una novela de un francés, Carl Huisman, que se llama A Contrapelo, donde aparece lo grotesco y el manejo de ese afán del hombre de no envejecer para, entre comillas, no morir. Porque de todas maneras, como decía Séneca, la vida es muerte acumulada. Y en la medida en que más vivimos, ya tenemos más años de muerto. Y por eso no hay que temer la muerte, porque uno llega muerto a la muerte. Era la tesis de Séneca. Es que no deja de ser muy interesante. Y entonces ya se planteaba algo que estaba haciendo carrera en el Imperio Británico. Hay una época del Imperio Británico muy poderosa, que es la época de la Reina Victoria, de 1837 hasta 1901, donde la Reina Victoria muere, pero es el momento donde ella y el mundo que la rodea es de un poder tremendo, porque son Inglaterra es dueña de la India, pues la misma reina la van a nombrar emperatriz de la India. No solamente es la reina de Inglaterra, sino la emperatriz de la India. Son dueños de Canadá, son dueños de Australia, son dueños de una parte del Medio Oriente, la parte en Irán, pues. Son dueños de partes en África, de partes en América. O sea que si había un imperio que era el de Carlos V, donde nunca se ocultaba el sol, el de la Reina Victoria era un imperio del sol permanente. O sea, ni siquiera ya recurrir a eso. Y esto desborda de alguna forma a los ingleses. Aparecen dentro de Inglaterra primero un montón de gente que se va, obviamente. Alguien habla de que de Inglaterra en el siglo XIX salieron 19 millones de ingleses y se regaron por el mundo. Eso por las hambrunas, por el problema del reemplazo del trabajo por la máquina, porque el siglo XIX va a poner a funcionar la revolución industrial, o sea, la máquina de vapor y la máquina de dinamo, que es la que produce la energía eléctrica, por los mismos terratenientes ingleses que se oponen a que se importen alimentos a Inglaterra. De esa manera ellos le ponen el precio que quieren al trigo que producen. Y ahí va a haber pues una lucha muy grande, y son muchos los ingleses y después los irlandeses que salen y se van debido a las hambrunas. Hay una hambruna famosa, que es la hambruna de la patata, de la papa, en Irlanda, y eso llena de irlandeses los Estados Unidos. Ahí es donde aparece un concepto terrible. Sale gente con tanto hambre que en los barcos les dicen ataúdes flotantes, porque el barco sale lleno, pero llega con la mitad, el resto hay que echarlos al mar porque murieron, no resistieron el viaje debido a las condiciones en las que salieron. Entonces todo esto va a empezar en el imperio de la Reina Victoria una discusión muy grande entre los conservadores, los Tories y los Whigs, que son los liberales, y de repente los gobiernos liberales, los primeros ministros liberales, son los que van a llevar a que Inglaterra se vuelva muy poderosa, porque los ministros liberales, Gladstone, por ejemplo, William Gladstone, va a permitir que los barcos se hagan más grandes, que era lo que se oponía a los terratenientes ingleses, y al volverlos más grandes pueden traer más cosas de afuera. Ahí viene la famosa ley de los granos, que fue una pelea en la Cámara de los Lores y en la Cámara Baja Inglesa, donde los terratenientes no querían que se importaran granos, hasta que los liberales ganan la famosa ley del maíz y llegan grandes barcos cargados de maíz. Y eso los traen de América, y vienen las especias de la India. O sea, todo lo que el mundo conservador no quería recibir, el mundo liberal lo logra imponer. Lo impulsa y lo impone, claro. Incluso en buena medida eso se debe al príncipe Alberto de Sajonia, que era el marido de la reina Isabel, perdón, de la reina Victoria. Era un hombre que llegó, ella se casó con un hombre sin dinero, y él nunca pudo ser el rey, pero terminó manejando el mundo de la reina Victoria. La reina Victoria dejó a lo último que el príncipe Alberto hiciera lo que hiciera. De hecho, cuando se muere, yo creo que es la viuda que más ha llorado en el mundo. Y hacen monumentos. Pero el príncipe Alberto es un hombre que cree en la tecnología. O sea, en ese sentido es un liberal. Es un liberal, claro, y de hecho buena parte del desarrollo de Alemania, él era un príncipe alemán, va a ser por la tecnología que mandan para Alemania, ¿cierto? Es un hombre que cree en eso. Esto hace que del imperio empiecen a llegar un montón de cosas y que los ingleses ahora sí sean dueños del imperio, porque antes no eran dueños, eran ingleses, las compañías inglesas de Indias orientales, de Indias occidentales, las que eran comerciantes y eran los dueños de eso, pero el Estado nunca había llegado. La monarquía no lo había logrado. No, sino los privados. Eran los privados. Cierto, más o menos lo que pasa hoy en día. Hay una porque ese imperio británico es completamente maravilloso. Y esas compañías fundaron ciudad de Shanghái, por ejemplo, la volvieron el puerto de Liverpool. Y fundaron toda una serie de centros en Bombay, por todo esto. La creación más grande de esas empresas es Hong Kong. Ya estaba el poder. Y con este mundo de las compañías se va a dar un inglés muy particular. De hecho, la reina después obliga a enviar mujeres inglesas para que se casen con esos ingleses, porque estos tienen unos haremes tremendos. Ellos están viviendo como donde viven. O sea, son comerciantes, pero un señor en la India puede tener 30 esposas, el de la China otras tantas. Y todo eso empieza a llegar a Inglaterra, todas esas ideas, todo ese mundo. Y eso va a influir mucho el arte, la literatura. Va a aparecer una contraliteratura contra todos esos desmanes, que es la famosa literatura victoriana, los amores puros, la familia, para contrarrestar lo que están haciendo los ingleses por fuera. A todo este mundo asisten muchos intelectuales, entre ellos uno que se llama Bram Stoker, que se volvió ocultista, porque, a ver, el ocultismo va a ser uno de los espacios que más lugar va a tener en Inglaterra. La misma reina Isabel tiene un asesor que se llama John Dee es un gran matemático, pero es el astrólogo de la reina y al mismo tiempo es alquimista. ¿Cierto? Es que por eso Oscar Wilde no se da de la noche a la mañana. Y Bram Stoker hace parte de un grupo de ocultistas, por eso escribir ese libro que se llama Drácula, Los Muertos Vivos. Y se van a dedicar pues a un montón de cosas. Y entonces ahí es donde aparece un burgués con demasiado dinero y una aristocracia que al tener tantas tierras, al recibir tanta renta, ya no hace nada y la vida no puede pasar en vano. Entonces se crean unas vidas donde lo importante soy yo. En la vida ya empieza, se pierde la responsabilidad. Y eso es lo que va a mostrar la novela de Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray, es que aparece otra forma de la codicia. Hay primero una codicia donde nos enriquecemos, pero cuando ya tenemos demasiado, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? No, ya se pierde todo. Entonces aparece otra codicia, no envejecer. Entonces vamos a comprar la forma de no envejecer. Y como eso es imposible, mire que en las mismas tesis de Harari, de gente que no quiere, pero es que van, así los mantengan por años conservados, van a salir viejitos. Porque así tengan cara de jóvenes, el mundo que manejan en el cerebro no va a responder a los tiempos en que aparezcan. Entonces van a envejecer a una velocidad impresionante, pero es que eso es lo que se propone hoy en día, no envejecer. Van a morir viejos, pero con cuerpo de joven. Claro, más o menos lo que está pasando ahora. Un montón de gente que se mantiene haciendo ejercicio y todo, pero envejeciendo a una velocidad impresionante porque no están haciendo nada que valga la pena, no se están haciendo grandes preguntas, no están resolviendo grandes problemas. Es que a uno hay dos edades, ¿cierto? Alguien dice, no, es que uno se puede mantener joven cerebralmente, sí, siempre y cuando haga cosas, siempre y cuando resuelva problemas. Eso explica a un hombre como que va a hablar mucho y va a aclarar mucho lo que es este imperio inglés que se llama Eric Hobsbawm. Entonces dijo, vamos, se muere 90 y tantos años fumando como loco, pero era que estaba resolviendo problemas. En la medida en que uno resuelve problemas, el tiempo deja de acontecer. Y Rita Levi Montalcini, de 104 sí, años. Claro, pero es que resuelven problemas, pero no es porque se mantengan haciendo, en el gimnasio. Sí, o porque se cuiden de comer azúcar, o no, nada de eso, ¿cierto? Hay, el cerebro tiene una cosa muy interesante, pues sí, cuando uno ve la mayoría de los físicos, se mueren muy viejitos. Y es por eso, haciéndose preguntas, es que el universo está lleno de materia oscura, entonces vamos a ver con eso, energía oscura, y eso hace que el universo se expanda, y mientras yo esté metido en esos rollos es muy difícil que a mí me pase el tiempo, pero la idea, muy poquitos van a hacer eso. La idea es que todo eso se puede comprar, y se compra a partir de las apariencias. Por eso el Dorian Gray es una historia de la apariencia. O sea, el Dorian Gray se mantiene, aparenta estar joven. Y de hecho, en una sociedad donde todos aparentan estar joven, por decrépitos que estén, se ven jóvenes. Eso se veía mucho en las cortes francesas. Eso era algo de lo que se burlaba Voltaire. De que se reunían un montón de gente maquillados, oliendo a polvo, talco, pasados, pero se veían todos jóvenes. Él mismo hacía eso. Entonces, con Dorian Gray hay algo que se va acabando, y se va acabando de manera criminal. Porque Dorian Gray tiene mucho dinero. Dorian Gray es un hombre muy bonito. Y como se ha enamorado de sí mismo y de su eterna juventud, entonces va a practicar todas las desmesuras. Se sale de toda la... ¿cierto? Va a usar el cuerpo de todas las maneras posibles. La mente la va a embotar a punta de droga. Hay que tener en cuenta que ese imperio británico llevó la droga a Europa. Y en buenas cantidades el opio. Entonces los centros, los lugares donde la gente va a fumar opio es por montones. A Europa y a China también, tengo entendido. No, de China. En China ya, allá crean en la guerra del opio. Los que no fumen opio mueren, porque les vamos a pagar con opio. ¿Cierto? Viene pues todo un montón de cosas. Es como las hipocresías pues que manejan la historia, la época moderna. Frente a eso tiene unas causas. ¿Qué sucedió ahí? Pero la doble moral del anglosajón es poderosa. Porque mire la del inglés y mire la del estadounidense. ¿Y qué le pasa a la del español y la del latinoamericano y la del colombiano y la del antioqueño, ¿no? Es que eso es una condición humana terrible. Es que el hombre, por eso al hombre hay que controlarlo, hay que ponerle normas, porque se desafora con lo mínimo. Entonces no es el uno ni el otro, son todos. ¿Cierto? Por eso este tipo de novelas se vuelven clásicas. O sea, tocan a todo el mundo. Tocan a todo el mundo. No universal, pero sí clásica. ¿Qué diferencia hay? Universal es porque no sabemos, por ejemplo, los chinos cómo toman este tipo de cosas, o la gente de Vietnam, o las comunidades indígenas, que pues no se conoce como un piel roja que haya sido Narciso, ¿cierto? A lo mejor, pero no hay, pero en tanto que en el mundo occidental sí. Entonces hay unas formas, se vuelven clásicos porque contienen un problema del que todavía no hemos podido salir. Eso es lo que hace una novela clásica. O sea, ahí se dice el problema y cómo continuamos en ese problema. Por eso una novela clásica se puede traer a la actualidad y sigue funcionando, porque me está planteando el mismo problema que tengo y me está diciendo, bueno, no lo hemos podido resolver. Pero el carácter universal, incluso dentro del narcisismo europeo, la historia universal era la historia de Europa. O sea, empezaron a mirarse de tal manera que nosotros somos los mejores, somos los más grandes, somos los más inteligentes. Eso a través de la filosofía pragmatista norteamericana diríamos, pues toda esa inteligencia, ¿cuáles son los resultados? Si los resultados es lo que está pasando, era porque no éramos inteligentes, nos creímos inteligentes, ¿cierto? Pero si lo que está sucediendo con el planeta es fruto de la razón, era porque no teníamos razón. Es que todo ese siglo XIX es interesante por eso, porque primero que plantea el mundo de la sin razón en el siglo XIX, eso está planteado pues desde el siglo XVII, es Goya, los monstruos que crea la razón. Después el Marqués de Sade, lo que se hace con la razón. Es después todos estos novelistas que aparecen a través de lo que llaman el terror gótico, que es una nueva novela que aparece a finales del siglo XVIII con un libro de Walpole que se llama El Castillo de Otranto. ¿Cómo aparece lo tenebroso, el mundo de las tinieblas, en el momento en que supuestamente la razón está en su mejor punto? ¿Cómo aparece eso? Después yo me acuerdo de una novela de Maturín, aquí hay una calle que es Maturín, ¿cierto? Un irlandés. Que se llama Melmoth el Errabundo, una de las grandes novelas del gótico de terror, y de ahí se va a pegar Oscar Wilde, porque es que Oscar Wilde también va a escribir el retrato de Dorian Gray, hace parte de esos góticos del terror. O sea, cómo en la medida en que nos vamos dando al mundo de los sentidos, nos vamos horrorizando. Que es una de las cosas que más mostró el mundo victoriano, porque el mundo victoriano era un mundo puritano, pero desde afuera, no desde adentro. Y cómo la gente empezó, pues los grandes aristócratas, los grandes burgueses, empezaron a, digamos que a perder su género, porque se dieron simplemente a la desmesura, a la completa desmesura. A mí a veces me ha llamado la atención cuando Julio Verne habla de los burgueses ingleses, que son asépticos, O sea, es una gente que hace aventuras, se mete en todo, pero que no tiene no vida íntima, no, no tiene unta. Nada. Y uno diría que lo que está haciendo ahí Julio Verne, es decir, eso es lo que aparentan. Eso es lo que aparentan, porque es que enloquece a los ingleses el tamaño del imperio que tienen. Es que tienen toda la tierra para cometer todos los pecados. Les hace sentir todopoderosos. Claro, tremendamente poderosos. Y además, los otros colonialistas, los belgas, por ejemplo, que esa manera de torturar gente, de crear campos de concentración, y uno dice, pues, ¿cómo llegan hasta acá? O la forma en que se degeneran los franceses perdidos en los mares del sur. Es que eso no es sino leer la historia de Gauguin, que Gauguin se vuelve un crítico a todo eso, la corrupción que hay en todas esas colonias. Por ahí hay una cosa que siempre llama la atención, ¿cierto? Es que faltan inmigrantes, depende del tipo de inmigrante, depende y de las condiciones a las que llegue el inmigrante, de las que salga, cierto. Por ejemplo, tiene más inmigrantes Venezuela que Colombia, gente de más partes del mundo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y entonces los imperios logran eso. En algunas partes logran un alto desarrollo porque hay más control, digamos, en términos políticos y económicos, pero en otros son ruedas sueltas, y esas ruedas sueltas hacen lo que quieren. Entonces se da ese caso de Nostromo, pues hay otro escritor al que hay que hacerle un programa, que es Joseph Conrad, de cómo se desmesura el que tiene el poder. Y en el caso de Dorian Gray, el asunto es: no quiero morir. No, entonces me voy a mantener joven. Y como me voy a mantener joven, me puedo desmesurar como quiera. Porque no voy a cumplir con ningún tipo de responsabilidad. Siempre se ha asociado la juventud con la desmesura. Sí, claro. Con la falta de límite, con la falta de responsabilidad. Y eso es un paso necesario para llegar a la responsabilidad. Eso ya es lo que decía Nietzsche, pues se necesita lo dionisiaco, el desorden para llegar al orden. El problema es cuando el desorden se mantiene. Cuando el desorden se mantiene, ahí ya la destrucción es total. Porque es una entropía acelerada. O sea, ¿qué hace el orden? Detener o al menos ralentizar el proceso entrópico, ¿cierto? Por eso se restaura, se piensa, pero en el desorden, el proceso entrópico lo que hace es acelerarse y se rompe con todas las posibilidades de las leyes de caos y lo que usted quiera para que ese caos que puede llegar a configurar un orden no lo logre. ¿Qué es lo que está diciendo Oscar Wilde? Ya trasciende, ¿cierto? A ver, hay países que se quieren mantener modernos, o sea, jóvenes, y a partir de ahí hacen un montón de acciones que lo van a terminar destruyendo. Es que eso ya lo veía Oscar Wilde de alguna manera. Países que nunca muestran su envejecimiento o que nunca muestran o sistemas de gobierno que van a mantener el retrato, la apariencia de Oscar Wilde, mientras el retrato envejece y se pudre y se daña. Pues de hecho la novela plantea con todas esas desmesuras donde a lo último Dorian Gray, al ver ese cuadro monstruoso, le pega una puñalada y el que se termina matando es él, ¿cierto? Pero eso llevémoslo a un montón de cosas. O sea, a una reflexión muy poderosa. No quiere eso decir que mantenerse moderno sea malo, sino que también hay que ver qué afecta esa modernidad. Yo pensaría en términos del retrato de Dorian Gray y todos los que están defendiendo la inteligencia artificial. ¿Cierto? Eso es un Dorian Gray. Ahora, ¿cómo es el retrato que hay detrás? Entonces, por eso este libro es una cosa completamente maravillosa. No solamente la eterna juventud, no solamente son las apariencias, sino lo que no queremos que envejezca, y hacemos hasta lo imposible porque se mantenga, así las condiciones me digan que tengo que hacer otra cosa. Que en este momento, por ejemplo, hay que salvar el mundo. En este momento hay que salvar la tierra. Y no, estamos todos olvidados. Estamos todos olvidados. Tenemos super tecnología, estamos haciendo de todo. Pero, ¿y el planeta aquí? El lugar de confort nos está llevando a la destrucción. Sí, porque el lugar de confort es un Dorian Gray. ¿Cierto? A mí no me pasa nada, yo no cambio, pero me está pasando. Entonces, este libro yo creo que sería muy interesante de leer desde muchas ópticas. Leer la óptica política, la misma óptica científica, la óptica del pensamiento, la filosofía, por ejemplo, ¿cierto? Eso permite todo, y es porque Weil está leyendo el imperio. Está viendo, a Inglaterra es lo más bonito que hay. En Inglaterra hicieron unas ferias para mostrar los progresos del mundo. Y ahí Inglaterra les demostró que el más moderno de todos los del mundo eran ellos, ¿cierto? Todo eso lo hizo el príncipe Alberto. Pero, ¿qué está pasando en el resto? O sea, estamos mostrando una super Inglaterra, pero ¿qué está pasando con la India? ¿Qué está pasando en Australia? ¿Qué está pasando en el Canadá? Y eso, de alguna forma, también lo plantea la mentalidad de Oscar Wilde. Es que Oscar Wilde era un gran, además de que era un gran poeta, un gran escritor, hacía muy buenas obras de teatro, era un hombre muy bien informado, tremendamente bien informado. De hecho, cuando estuvo en los Estados Unidos lo llevaron para una mina que dictara una conferencia, y lo que más le llamó la atención es que había un aviso que decía: no disparen sobre el conferencista. Entonces eso le llamaba la atención a él. A ver, la civilización, ¿dónde está? ¿Qué es lo que nosotros estamos mostrando como civilización? Estamos mostrando la belleza, la perennidad, pero ¿qué hay detrás? ¿Dónde está lo que ha logrado el pensamiento humano? ¿Dónde están todas las cosas que hemos podido hacer, pero que tienen un cuadro por allá escondido donde no? Ese cuadro está destruyendo. Ahí es donde vienen los grandes escritores, ¿cierto? Donde lo ponen a pensar a uno. No solamente es el narcisismo, no solamente, sino que eso trasciende, va más allá. Pero todo comienza con el narcisismo. Cuando yo creo que soy la belleza, y que esa belleza no debe variar, porque así como no varía el cuadro de Da Vinci, que lo sostienen durante 500 años para que sea la belleza que no cambia, o sea, lo sostienen, así debo ser yo, ¿no? Que es la belleza viva, la belleza en movimiento, pero yo tengo un problema, a mí no me pueden estar restaurando, a pesar de que las teorías que hay ahora es que me pueden restaurar. Ahora le cambian la nariz a todo el mundo y los labios. Claro, y a lo mejor terminamos siendo biónicos, con que me dejen un trocito del cerebro para saber qué puedo comer y qué. Pero es ese sueño, ¿cierto? Ese sueño que tengo que permanecer a como dé lugar. Así yo mismo sepa que me estoy destruyendo, porque es que ese es el problema de la apariencia. Claro. Pero usted mismo no me puede decir mentiras. Usted mismo no me puede decir mentiras. Yo me puedo mostrar cómo va, súper bien, tal cosa. Sí, sí, eso es lo que yo quiero mostrarle a los demás. Pero usted por dentro, ¿qué? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cómo se está sintiendo? Sí, eso, ¿qué tiene realmente? Eso alguna vez se decía con relación a los famosos, porque los famosos logran tanto reconocimiento, pero nunca hablan de sus vidas personales. O sea, se están mostrando. Claro. Pero ¿cómo estamos en realidad? Entonces ahí Oscar Wilde, que sabía del arte, que a lo mejor quería no morirse como cualquiera, eso está bien, pero también las limitaciones que tenía, porque somos, en términos de entropía, somos los que más rápido nos vamos destruyendo con conciencia de la destrucción. ¿Cierto? Porque hay entropías muy rápidas. Una mosca dura más o menos un día, ¿cierto? Y en ese día tiene hijos y pasea y... Lo último busca una boñiga y ahí se muere. Pero nosotros somos conscientes de eso. Y somos más por los temores internos que tenemos que por los temores que nos suceden por fuera. O sea, tenemos más miedo... ¿Qué respuesta o defensa a lo que hay afuera? Porque es que yo me monto mis propios miedos, los agrando y me destruyo en ellos. Y eso es Oscar, el retrato de Dorian Gray, que a mí me gusta mucho mirarlo al revés. Es el cuadro que se envejece viéndose joven. Entonces sería uno, ¿cierto?, mirándose a un espejo y se ve joven, joven, joven. Pero usted, el que se ve en el espejo es usted, no lo que usted quiere que se vea. Y esto nos va a permitir leer los inicios de lo que Harari después plantea en el Homo Deus. O sea, durar más, controlar las enfermedades como sea, mantenernos en unos espacios asépticos, pero ¿cuántos pueden llegar a eso? Porque el resto de la humanidad no tiene cómo llegar a eso. Aunque ha sido la aspiración de la humanidad durante toda la vida. De las élites, no de la humanidad. La humanidad sabe que es muy bien. La humanidad va por ahí, si yo me voy para una ciénaga a la orilla del Magdalena y hay gente de 90 años y sabe que, cierto, pero saben que están viejos, no se niegan eso. Y por eso la viejita dice, por favor, deme el brazo que yo no soy capaz de hacer esto. El problema son las élites, ¿cierto? Cuando la élite, al tener el poder, sufre... Primero, de la erótica del poder. Yo ese poder no lo suelto, porque ese poder me da una cierta seguridad que al mismo miedo es productora de miedo. ¿Cierto? Que es una cosa tremenda. Y enamorados del poder, enamorados de los espacios donde supuestamente... No me equivoco, no me quiero morir, porque ahí estoy tranquilo, ¿cierto? El problema es cuando tenemos que reconocer, queramos o no queramos, que terminamos la tarea, o que la tarea terminó con nosotros, ¿cierto? Que también es posible. Que todo eso es posible, claro. Entonces ahí aparece Oscar Wilde, aparece Dorian Gray, que es un libro que tiene tres virtudes que me parecen a mí esenciales. Primero, es una teoría muy interesante sobre la belleza, tremendamente interesante, ¿cierto? ¿Qué cosa es la belleza? Y que él después va a tener, todas esas teorías las va a llevar a artículos sobre arte. Segundo, es un libro muy bien escrito. porque el hablar y el escribir hacen parte de la belleza. Pues eso, de las cosas más interesantes para el mundo de Wilde son las obras de teatro. El bien hablar y el bien escribir. Y el bien escribir, porque es que de nada vale hablar bien si no soy capaz de llevar esas palabras a la escritura, porque la escritura es donde está la gran belleza. Mire que hoy en día la escritura ha ido perdiendo mucha calidad. No quiere eso decir de que una escritura florida sea muy bella, no, para nada. Una escritura es bella cuando está gramaticalmente correcta. Y cuando, y este es un regaño para muchos correctores, cuando esa escritura contiene cultura. La cultura no se puede corregir. Claro. Pero no falta pues que corrija. Eso no le llama uno mucho la atención, pero es los regaños hay que hacerlos. Y tiene una otra cosa muy especial, y es que Wilde es un gran conocedor del interior humano de la europeo. Del mundo de la élite. Por ejemplo, lo mejor que se ha escrito sobre la relación de pareja se llama De Profundis. ¿Cierto? Eso es tremendo. Los poemas en prosa. ¿Y De Profundis es de quién? ¿De Oscar Wilde? De Oscar Wilde, claro. Es una cosa tremenda, y los cuentos de él son tremendos. Pero todo eso lo va como a sumar o a meter en el asunto de Dorian Gray, donde la teoría es muy simple. La búsqueda permanente y exacerbada del mundo de la belleza y de la juventud produce crímenes desproporcionados. Claro, eso llévelo al nazismo, por ejemplo. El hombre superior, el hombre malo. Ah, sí, listo. Pero va a llevar a crímenes desproporcionados, que es una de las cosas que uno le preguntaría hoy en día. ¿Qué sucede en el espíritu de alguien que persiste en sostenerse bello y ve que la realidad no? ¿Qué hay en ese espíritu? Hay lo que usted quiera. Hay lo que usted quiere. Aunque algunas filosofías diferencian entre lo bello y lo lindo, pues lo bello y lo hermoso. La belleza es una cosa, digamos, un asunto más filosófico. A ver, la belleza termina siendo... Eso tiene una raíz, ¿cierto? Los griegos establecieron una palabra que es kale kalos. A partir de kale kalos vienen palabras como calidad, cualitas, y kale kalos es lo que es hermoso. Entonces un griego preguntaba, bueno, entonces, ¿qué es hermoso? Entonces, para los griegos, lo hermoso es lo que está en orden, y al estar en orden puede ser identificado y diferenciado. Ahí es donde es interesante, o sea, entonces la belleza no es que yo me creo bello, no, estás en orden o no estás en orden, ¿cierto? Y a través del orden que presentan las cosas, las diferenciamos y las identificamos. Por eso alguien tiene los ojos debajo de la ceja, la nariz de encima de la boca, las orejas a los lados, pues es hermoso porque está en orden y se puede identificar, y uno identifica un ser de otro, ¿cierto? Por eso la medicina, cuando reconstruye, vuelve a poner en orden a la persona, ¿cierto? Le voy a poner las cosas donde están. Y eso es la definición. Por eso cuando se habla de la belleza, es lo que yo siento. No. Eso tiene una definición. Y es: todo orden me permite identificar percepción, eso es estética, y me permite diferenciar razón. Ahí está lo bello. Entonces, cogemos lo bello, no es que hay que parecerse a tal, y quien dijo que era lo más bello. Cierto, yo que soy un señor barrigón, soy tremendamente atractivo en Estambul. Señor, mira, ¿por qué? Porque tiene la barriga donde la tiene que tener, porque se ve que como que ha comido mucho y se puede conversar con él de comida, de, en fin. Cierto, entonces ahí es donde lo bello no es lo que yo creo, que es parte de la destrucción del pensamiento que nosotros tenemos hoy en día, que dejamos atrás las definiciones. Y al dejar atrás las definiciones estamos creyendo y no sabiendo. Es que yo creo que tal cosa, no, perdóname, la cosa no es de que creas, ¿sabes o no sabes? ¿Cierto? Y eso ya es lo que me plantea la buena escritura, es lo que me plantea un hombre que sabía de belleza, que era Oscar Wilde, y sabía tanto de belleza que sabía que se destruía. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hecho el capítulo número 54 de la serie Historia y Literatura, en esta oportunidad con el libro El Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en un próximo programa puedan disfrutar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.